escuchaste, ¿cierto? César, ¿estamos bien? ¿Qué tal, Carla? ¿Cómo te va? Muy buen día. Vamos a actualizar de inmediato entonces esta cifra de accidentes viales también causados muerte durante estos días de celebración. Ministra, pareciera que es una cifra lamentable en comparación a años anteriores. Sí, yo creo que hay una cifra muy penosa de 36 personas fallecidas. Hay algún número que está por confirmar todavía, pero hasta ayer eran 36 personas que perdieron la vida en accidentes de tránsito durante este fin de semana. En todos los casos, y lo hemos estado revisando con especialistas de carabineros, las razones son evitables o eran evitables. Consumo de alcohol, falta de cuidado en la conducción, imprudencia de peatones. Hay de los 36, hay una cantidad importante de peatones también, entonces el llamado es a ese control. Y claramente tenemos que reforzar nuestro impulso por hacer que la seguridad vial sea un tema de protección personal, que cada uno de las personas que usa la vialidad tenga conciencia de los riesgos que corre o de los riesgos que involucra conducir un vehículo para el resto también. Esta cifra de verdad es muy preocupante, es alarmante y no podemos darnos el lujo de seguir perdiendo vidas por falta de conciencia y falta de cuidado. Por nuestro lado, vamos a enfatizar la regulación, el control, los resguardos a través de todos los mecanismos que tengamos a mano, pero el llamado principal es al autocuidado y a la responsabilidad. Nosotros hicimos también, en paralelo con esta supervisión, control a los buses interurbanos. Realizamos más o menos 5.500 controles. Un 17% aproximadamente fue infraccionado por razones diversas de documentos, por ejemplo, o algunos problemas mecánicos. 6 buses interurbanos fueron retirados de circulación, 3 rurales también. Y 45 personas fueron infraccionadas por negarse a usar cinturón de seguridad en los buses interurbanos. Eso también revela la dificultad de convencer respecto a los elementos de seguridad, a la autoprotección. Ministra, quería preguntar respecto a las cifras. 36 víctimas fatales del último balance que se realizó por parte de carabineros a las 12 del día de ayer. Han pasado sí. 24 horas y todavía tienen esas 36 víctimas fatales. Es decir, ¿no hubo víctimas fatales durante estas últimas 24 horas? La confirmación de cada cifra requiere un análisis y eso lo ve carabineros. Así que el general va a poder explicar con más detalle eso. Yo prefiero quedarme con la cifra que está confirmada oficialmente hasta ayer a las 12:45, que eran 36. Ministro, la cantidad de personas fallecidas da pie también pensando cambiando de alguna manera el foco hacia la prevención, porque hemos visto que se han endurecido las leyes respecto al uso del cinturón de seguridad, la silla de retención para los niños, el no consumir no manejar con consumo de alcohol, y aún así los accidentes se mantienen o van en esa línea. ¿Da pie también para pensar ya a futuro, cambiar un poco hacia la prevención de este tipo de conducta? Es que es un poco al revés, porque las campañas de prevención justamente no mostraron el impacto que esperábamos, y por eso uno va después por medidas más estrictas de regulación, y al final es la regulación la que comienza a hacer algunos cambios de comportamiento. Sin la ley de tolerancia cero, probablemente la cantidad de personas que conduce habiendo consumido alcohol sería mayor, y también Carabineros va a reportar esa cifra, que es muy preocupante. Sin obligación del cinturón de seguridad sería aún peor la cifra. Estamos registrando, por ejemplo, que solo el 70% de las personas, siendo obligatorio, usa el cinturón de seguridad en el asiento delantero y 30% en el asiento posterior. En el asiento posterior van generalmente los niños. Entonces es realmente difícil entender que los propios padres no tomen conciencia de eso. Yo creo que aquí hay un llamado de atención al que me gustaría invitar a todas las familias a detenerse un minuto a pensar en el riesgo que cada uno corre y en el riesgo que cada uno impone al resto usando la vialidad. Es un tema de profunda preocupación y vamos a reforzar nuestro esfuerzo, nuestra tarea en aumentar el control y además seguir incrementando medidas que nos lleven a cambiar el comportamiento y a cambiar esta cifra que es, como digo, tremendamente preocupante para el país. ¿Endurecer aún más las legislaciones vigentes? Bueno, es lo que vemos que produce algún cambio de comportamiento, pero cuando vemos 36 personas fallecidas en este fin de semana, es muy preocupante, porque estando ya varias de las leyes instaladas funcionando, vemos que este es el resultado. Ahora tenemos que ir muy fuertemente por el Centro Automatizado de Tratamiento de Infracciones, que controla la velocidad de circulación. La velocidad está presente en una cantidad importante de accidentes. Los peatones, la visibilidad de los peatones. Eso es un tema de responsabilidad personal, pero también inducir a que haya una prevención mínima, que es, por ejemplo, usar elementos reflectantes. Esos elementos reflectantes están disponibles. No es difícil conseguirlo, no es difícil usarlo. Ministra, ministra, llama la atención de que sean a las 10 de la mañana y tengan la misma cifra de ayer. Ministra. ¿Responsabilidad de cada una de las personas de la falta de conciencia? Yo llamo a la conciencia personal. Aquí hay regulación y normativa y nosotros, como digo, vamos a seguir buscando todos los elementos que ayuden. Hay algunas cosas en las que todavía tenemos bastante que avanzar. El estándar de los vehículos, por ejemplo, es uno de los temas. Las estadísticas que sean unificadas también es un tema. Pero nada reemplaza la conciencia y la responsabilidad de cada uno de los individuos. ¿Y qué queda para los próximos días, los que todavía tienen que retornar? ¿Se espera planes de contingencia también para ellos? Esperamos, como digo, que esta cifra haga reflexionar a las personas, que imponga un minuto de pensamiento y de meditación a las familias sobre cómo hacemos para que todos puedan volver en forma segura. Ministra, ¿qué hora van a tener la cifra actualizada? Porque ya han pasado 24 horas y tenemos la misma cifra de ayer, 37 víctimas fatales. Sí, eso lo va a responder Carabineros. General. General, un poco más adelante, por favor. Sí, más. Ahí. Con la cantidad de feriados y también la cantidad de accidentes. Bueno, precisamente a partir del registro nacional de accidentalidad, a nivel nacional hubo 1.332 accidentes, de los cuales 34 con resultado de víctima fatal, perdón, falleciendo en estas circunstancias 36 personas, conforme al registro estadístico y cierre, que obviamente esto se tiene que validar desde el punto de vista de la estadística, sincerar algunas circunstancias de algunos accidentes, donde se analiza cada uno y se ve el contexto de los mismos y se ingresa a la base de datos de la accidentalidad. Sobre la base de eso, Carabineros también mantuvo y realizó durante todos estos días 232.000 controles vehiculares, detectando o realizando en este caso exámenes con alcotest, 77.000 exámenes, y logrando detectar a 1.279 conductores que lo hacían con alcohol en su organismo. También, de la misma forma, se cursaron infracciones, 7.000 infracciones cursadas a conductores por distintos motivos y sobre todo por excesos de velocidad. Es también el llamado que hacemos como Carabineros a contar de este momento, a no solamente porque el término de este periodo inicialmente preliminar de fiestas patrias, que vamos a seguir haciéndolo hasta el día domingo, sino a resguardar y tomar las providencias del caso como conductor y también como peatón, que durante este fin de semana y estas festividades fueron protagonistas, lamentablemente, como responsables de los accidentes de tránsito. General, ¿a qué hora van a tener la cifra actualizada? Sí, esto se cierra a la medianoche eventualmente, de ahí se valida a continuación durante toda la madrugada y llegan accidentes, obviamente, que necesitan ser revisados y nuevamente validados para poder ingresar a la base de datos de los accidentes de tránsito que maneja Carabineros. ¿Y esta cifra de 36 fallecidos hasta qué hora corresponde? Esta corresponde hasta las 00 horas, insisto, estas cifras, los números se validan día a día, segundo a segundo, y tienen que ver el contexto donde se informan los accidentes, que muchas veces algunos no están vinculados directamente a este desplazamiento masivo de festividades patrias, sino a circunstancias más particulares o específicas, no vinculadas precisamente a estas festividades. ¿Quizás nos puede repetir la cifra de Alcotés y cuántas personas que se encuentran? Bueno, respecto a los exámenes, alrededor de 77.000, más exacto, 986 exámenes, de los cuales se detectó a 1.279 conductores que lo hacían con alcohol en su organismo y con ello, como siempre lo ve Carabineros, potencial riesgo de, a continuación, haber participado en un accidente de tránsito con esta variable de alcohol y conducción y que fueron por Carabineros oportunamente retirados de la circulación. Hasta el momento esta cifra es la misma del año 2012, ¿no es cierto? Faltando aún por actualizarla. Es la misma cifra comparado, misma cantidad de días. Las tasas por cada 10.000 vehículos son iguales respecto a la tasa de accidentalidad, es un 2,6, y respecto a la tasa de mortalidad, un 0,1. Vale decir, guardando la diferencia del parque automotor, de mayor parque automotor este comparado al 2012, las tasas respecto a eso se mantienen del punto de vista estadístico iguales. Ahora que hay 36 fallecidos, ¿se maneja información preliminar en qué circunstancias? ¿Estamos hablando con los peatones, accidentes de tránsito en carretera? Bueno, precisamente de los fallecidos, 16 son peatones. La mayoría, más del 50%, ocurrió en zona rural, vale decir, en rutas fundamentalmente. Y eso también llama la atención porque, claro, los peatones también eventualmente participan su desplazamiento por las rutas, pero para eso están los diseños viales como las pasarelas, eventualmente las bermas por condiciones exclusivamente de seguridad. Y a nivel urbano, obviamente, con mayor razón, solamente utilizar las aceras y eventualmente cruzar por los pasos habilitados para peatones. Ahora, en general, a modo de entender bien, las personas que vuelvan, por ejemplo, el domingo, pensando de que ellos se fueron por el fin de semana largo de fiestas patrias, si es que llegase a haber un eventual accidente, ¿esa cifra también se va a sumar a estos 36? ¿Cuándo cierra esa cifra finalmente para entender bien y dar un cómputo final de lo que ha acontecido? La validación, como lo señalé, está sujeta a análisis. Cada caso se pondera. Oficialmente se cierra el día de hoy, en la madrugada me refiero, pero obviamente el día domingo, que es una circunstancia especial de esta semana de festividades patrias, donde algunos usuarios extendieron sus días de esparcimiento y de feriado, también Carabineros va a continuar con los servicios, que es lo primero, preventivos en las distintas rutas, terminales de buses, y estadísticamente también puede, obviamente, hacerse un registro, pero que ya no es oficialmente ligado al periodo efectivo de fiestas patrias, que son los 5 días que acabamos de analizar. Gracias. Gracias. Bueno, comentarles que nosotros, sin perjuicio de todas las campañas que hemos hecho, tal como lo dice la ministra, llamamos a la responsabilidad y al autocuidado de las personas. Insisto, todas las causas de accidentes son evitables. El tema de no estar dentro de las condiciones del tránsito, manejar bajo la influencia del alcohol o en estado de ebriedad, son efectivamente causas que se pueden evitar. A mí me cuesta pensar que esas personas, que más de 100 personas que fueron detectadas con alcohol mientras conducían, no hayan visto alguna campaña, ya sea de CONACET o de Senda, respecto a las consecuencias nefastas e incluso fatales del alcohol y la conducción. Por lo mismo, insistir en el llamado a la responsabilidad, al autocuidado, a la protección, no solamente de nosotros mismos cuando manejamos, sino de terceras personas en calidad de peatones, que, por lo que hemos visto y bien lo decía el general, han sido el grupo vulnerable más afectado en estas fiestas patrias. Creo que respecto al año pasado hubo menos accidentes, aunque es un tanto distinto por compararlo con la cantidad de días, pero hubo menos accidentes, pero más personas fallecidas. Claro, tal como tú dices, hubo menos accidentes, menos lesionados también que el año pasado, pero lamentablemente, mientras exista una persona fallecida, nosotros solamente podemos lamentarlo e incrementar y reforzar las campañas y, tal como lo decía la ministra, enfocarnos también en una mayor regulación. La verdad es que, lamentablemente, por mucha campaña que se haga, si esto no va acompañado de una fuerte regulación, la verdad es que es difícil realizar un efecto disuasivo en las personas que conducen y generalmente tienen estas malas conductas. ¿Pero consideras que las campañas han sido las adecuadas? Las campañas, si bien han producido un buen efecto, pasan dos cosas. Por una parte, a todos nos gustaría contar con mayores recursos para poder impactar a una mayor cantidad de personas. Y por otra parte, sin perjuicio de las campañas, como les decía, lo importante también es reforzar la regulación, puesto que está comprobado, no solamente acá en Chile, sino de manera internacional, que a través de regulación se han cambiado conductas. Gracias.